Precognición. También conocida como premonición es la supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su situación especial que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida en el presente mediante los sentidos. Comúnmente la precognición está asociada a capacidades paranormales y entra dentro de la categoría de fenómenos Psi gamma. Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría de las veces la precognición que experimenta el individuo no obedece a su voluntad y ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una habilidad espiritual. Imaginación sensible. Consiste en prointernos, es lo que le va a permitir la entrada definitiva a la consciencia universal de la existencia infinita y eterna. El viaje, la travesía eterna es vivir en la luz con el cuerpo energético, espíritu, y esto significa, entender y manejar sus propias vidas. Ha llegado el momento de entenderse, de amarse, de saber que ese Dios que tanto adoran se encuentra dentro de cada uno. Pero, ¿cómo descubrirlo? ¿Cómo saber dónde está? Preguntó el hermano Seramita. Es muy fácil, respondió el hermano Elohim. Está donde sus pensamientos comprendan y estos lo podemos asegurar son profundos, tanto que son infinitos. La creencia del Dios interno, el querer descubrir la partícula divina dentro de ustedes y el saber que ella existe, los llevará hasta donde los pensamientos de cada uno lleguen. Este trabajo es individual, así también se experimentará en el universo intangible. Conforme van pasando de realidad en realidad, la comprensión será cada vez mayor. Por el conocimiento de los cuatro libros anteriores, ustedes ya saben de dónde vinieron y quiénes son, en los dos últimos libros sabrán a dónde se dirigen y cómo lo lograrán. Todo el tiempo les hemos reiterado que irán a la ciudad interna donde continuarán su aprendizaje para enrumbarse a los planetas del sistema solar, entrar al astro sol para luego salir a otras realidades de existencia. Pero esto lo deben lograr a través de la transformación molecular de los nímeos energía y es ahí, en ellos, que ustedes activarán la partícula divina. La transformación molecular se proyectará siempre y cuando ustedes la activen dentro de sí. Para entender lo que les estamos diciendo, debemos primero clasificar a los nímeos energía y saber que entre ellos hay diferencias que los caracterizan y dependiendo de su calidad, sabrán con qué tipo de nímeos energía ustedes deberán nutrir al cuerpo material, al alma psiquis y al bebé espíritu. La alimentación tendrá que ser consciente y ellos tienen que ser filtrados a través de la glándula pineal, dijo el hermano interano, al no tener el conocimiento del cómo se deben nutrir, ustedes están experimentando en el despertar de la conciencia muchos desasosiegos e intranquilidad. ¿Por qué están simplemente alimentándose sin conocimiento de causa, sin escoger lo que realmente necesitan? La partícula divina se encuentra en cada nime o energía que amolda la forma con vida del hombre. No podemos decir que de igual manera se encuentra en el reino animal, porque en ellos existen otros tipos de partículas. La divinidad pertenece a la energía pensamiento, al alma y es la única que puede trascender hasta su padre, el principio único. Los nímeos energía son el núcleo de los cristales energía y son ellos los que producen la vida. Están compuestos de los elementos básicos, con los cuales el universo está formado. El trabajo de ustedes consiste en entrar al núcleo de la energía y activar el código genético que les fue legado desde el principio de la creación, vocar a través de los distintos sentidos estas imágenes sensibles o sensaciones virtuales, en casi sentir, sentir cómo, movilizar nuestro cuerpo real en un plano virtual, imaginario, de sentido y pensamiento, el mundo de una novela, la imagen de un poema, el tempo de una película, o una obra musical, el universo colorido de tal o cual pintor, etc. Clarividencia. La clarividencia es una hipotética capacidad de percepción extrasensorial que permitiría a algunas personas recibir información de acontecimientos futuros, sin el auxilio de medios técnicos. no existe ninguna evidencia científica de que tal capacidad exista, solo existen testimonios de personas que se adjudican a sí mismas esta capacidad. Los actos de clarividencia declarados contradicen abiertamente a las leyes físicas para una percepción basada en medios físicos conocidos. Esta percepción se caracterizaría por captar fenómenos que quedan fuera del alcance de los sentidos y de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros lugares. La telepatía no se incluye en este tipo de percepciones. A diferencia de esta última, la clarividencia explícitamente implicaría la visión de imágenes reales físicas, de la mente, memoria, de otro individuo, de entidades mitológicas o desconocidas por la ciencia actual y no el hecho de captar conceptos abstractos de otra mente. Cuando el ser despierta su conciencia, comienza a trabajar su vida a través de los 12 sentidos, los cuales lo ayudarán en la trascendencia de su alma. 208. Sabemos que debemos alimentarnos correctamente, que tenemos que trabajar nuestras emociones y todo lo que ustedes nos han enseñado, pero ¿qué sucede realmente en nuestra energía para que nos permita trascender? Trascender significa, respondió el hermano Seramita, encontrar la partícula divina dentro de ustedes, ese es el verdadero camino de regreso. La introspección energética del ser y el trabajo interno de sus 7 sentidos.